El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, el amanecer es sin duda uno de los actos más increíbles de la naturaleza. Ha sido así desde el comienzo de los tiempos y a través de ese acontecimiento eterno nos lleva a aclarar pensamientos y, aunque suene demasiado común, a esperar la luz que entierra por 24 horas a la noche más sombría. En ese ritual cotidiano me he embarcado hace tiempo y debido a lo que uno siente se resuelven las palabras. Hoy le diré algunas pequeñas cositas acompañado de ese amanecer con la música de la mañana natural y de fondo, en primer término, del compositor, cantante, contratenor, guitarrista, pianista y musicólogo belga Wim Mertens, su tema Close Cover, una exploración inacabada, incompleta y fragmentada a través de una serie de experiencias íntimas, una oda a los recuerdos, al coraje y al perdón. Acto seguido, el cantautor, compositor y multiinstrumentista británico Yusuf Cat Steven con su tema Morning Has Broken, la mañana se ha roto. Adoro amanecer en este lugar tan tranquilo. Respirar. La vida solo nos da un instante en la luz perpetua del campo. A lo lejos te veo y sonrío de verte ondular. La tenue rayita de luz tras los árboles. Aquellos tiempos guardados en el horizonte solo nos sumergen más y más en nosotros. Qué tibieza la de la luz, la sensación, la del aire profundo que hoy nos dice que hará calor. Se presagia un día intenso. Of the new day. morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a JP, saxofonista, compositor y arreglista brasileño, nacido en San Pablo. Ha tocado en más de 20 países con el legendario músico Hermeto Pascoal y se mueve con sus interpretaciones. Desde entonces se ha convertido en miembro del legendario grupo Hermeto Pascoal y tocó junto a grandes músicos como Ayrton Moreira y Flora Purim, Arturo Verocay, Nené, Filo Machado y Thiago Espíritu Santo. Comenzó a tocar el saxofón a la edad de 9 años y a los 12 años ya trabajaba como músico profesional en charangas de carnaval y bailes en el campo. Con 4 discos grabados es uno de los músicos más expresivos de su generación debido a su propio estilo de improvisación. JP ha actuado con su grupo en importantes festivales de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. También actuó en Casa de Jazz en la capital del estado. Su grupo está formado por Gustavo Rocha en batería, Danilo Silva en guitarra, Gabriel Biel en bajo eléctrico, Pedro Barcelino en percusión, Rafael Dos Santos en guitarra y Luis Gabriel en trompeta. JP lidera la banda y toca saxofones y flautas. Todos los miembros del grupo tocan más de un instrumento. Hoy les estaré presentando su último álbum llamado Baile dos Lingua Preta o Baile de Idioma Negro, con su septeto muy cómodo dentro de la pluralidad de lenguajes y paisajes sonoros que recorre Latinoamérica, del forró a la chacarera, llegando a un lugar especial donde los temas invitan al baile y cuentan con ricas improvisaciones. El álbum también cuenta con la aparición especial del mismísimo Hermeto Pascoal. Grabado fuera de ambiente del estudio, el álbum forma parte de la edición especial Jazz Anywhere, que también cuenta con una grabación audiovisual. Escucharemos a JP desde su disco Baile dos Lingua Preta del 2023, su tema Fo da Cuarentena. Thank you. El canto y la palabra, edición especial.